Continuando con la programación de Radio María, llega ahora La Llamada, un programa dirigido por Fabián Miranda. Hola, ¿qué tal? Así estamos comenzando este programa de La Llamada aquí por Radio María. Quien les habla, Vicente Miranda, está con ustedes en esta ocasión para traerles un testimonio más de la vida en la vida consagrada, esa vida que se dona plenamente a nuestro Señor Jesucristo y a su Iglesia. Mi nombre es Vicente Miranda, como les decía, y hoy tenemos una persona que va a hablarnos de su vida. Una persona que ya tiene bastante experiencia, por cierto. Estamos hablando del padre Jorge Lorin. Buenas tardes, padre, ¿cómo está? Hola, buenas tardes. Encantado de esta entrevista que espero que sea provechosa para los oyentes. Perfecto. La idea del programa, como siempre lo decimos y nuestros oyentes ya lo saben, es llevar el testimonio de lo hermoso que es consagrar la vida a Dios. Y de esta manera, así emulando un poco, dando ánimos a algún joven o alguna joven que esté por allí un poco en dudas o viendo a ver qué es lo que Dios le pide para su vida, pues que la vida consagrada también es una vida que vale la pena ser vivida. Padre Loren, cuéntenos, ¿cuántos años tiene usted? 90. 90. Así es. Cumplidos, voy por los 91. ¿Y cuándo cumple los años? En junio, ¿no? Bueno, no pasé exacto. Este verano cumplo los 91. ¿Este verano? Sí, los 91. Bien. Cuéntenos, ¿dónde nació? ¿Cómo empezó su vida? Bueno, ahora les contaré eso, pero le quiero decir que más que de vida consagrada en general, voy a hablar del sacerdocio, que es lo mío, es decir, que yo me he consagrado a Dios para ser sacerdote. Es decir, que no sé si a las chicas les va a servir esto o al que quiera ser religioso o no sacerdote. Yo voy a hablar más de la grandeza del sacerdote, ¿verdad? Me imagino que sirve también. Perfecto, sí, sí, sí. Bueno, vale. Bueno, entonces, ¿qué? Que cuente un poco que cómo nací. No sé si esto sirve de algo, pero vamos, si hace falta lo cuento. No, sí, sí sirve como dato anecdótico. Bueno, pues vamos a ver. Yo nací en Barcelona. Mi juventud la he pasado en Madrid, pero como jesuita soy andaluz, porque entré en la Compañía de Jesús el año 40 en Andalucía, y ya pues me quedaba en Andalucía. O sea, como jesuita pertenezco a la provincia de Andalucía, y llevo 60 años en Cádiz, y por si sirve de algo, me han hecho hijo adoptivo de Cádiz a mí y a Rocío Jurado. El mismo día, la artista folclórica y el cura, los dos hijos adoptivos de Cádiz. Pues llevo 60 años y, claro, Cádiz es muy pequeño. Yo voy por la calle saludando a todo el mundo. Adiós, adiós, adiós, adiós, adiós, adiós, adiós. Porque, claro, 60 años, Cádiz no es Madrid, ¿no? Ni Barcelona. Y por la calle, pues, y montones de paradas y total, que Cádiz es muy fácil que nos conozcamos todos, o casi todos, o muchos. Total, que como jesuita soy andaluz, y a título curioso, los andaluces me dicen, se nota que eres catalán, pero sin embargo, yo voy mucho a América, acabo de llegar a América hace una semana, y me dicen, se ve que era andaluz, ¿en qué queda? Pues soy andaluz, soy catalán. Pues para los andaluces parezco catalán, y para los demás parezco andaluz, porque si se me ha pegado lo bueno de cada sitio, estupendo. Lo malo es que yo vaya pegando lo malo de cada sitio. Entonces, arreglado estoy. Padre, cuéntenos cómo fue su infancia. ¿Qué recuerda de su infancia, de su adolescencia? ¿Cómo eran las cosas en esos tiempos? Vamos a ver. Cuento de mi infancia. Voy a contar una cosa que puede ser útil. Cuando yo dejé en Madrid, hablo de mí. Yo estuve en Madrid hasta la guerra. A mi padre lo asesinaron los rojos en Madrid, y yo, en fin, si hace falta lo cuento. Me escapé con 15 años, me escapé de Madrid, yo solito con 15 años, me fui a Valencia, me embarqué en un mercante francés, me fui a Marsella, después a Toulouse, después a Hendaya, entré por Irún, y después, total, ya entré en la España Nacional y me fui a Málaga, que tenía unos primos, a vivir en casa de mis primos. Total, y eso con 15 años. Y ya, después de la guerra, ya estuve en Málaga, y por eso soy jesuita. Porque en Málaga me fui al colegio de los jesuitas, allí conocí a los jesuitas, y cuando pensé consagrarme a Dios, pues me hice jesuita. Si yo hubiera estado con los agustinos, pues sería agustino. O si con los dominicos, pues sería dominico. Pero como yo los que conocí eran los jesuitas, cuando decidí consagrarme a Dios, pues elegí los jesuitas. Y aquí estoy en Cádiz, en la provincia de Andalucía, porque aquí es donde entré. Estoy hablando desde el año 40, que es cuando yo entré en la Compañía de Jesús, ¿no? Entonces aquí está mi juventud, lo he pasado en Madrid hasta los 15 años. Pero lo que quiere decir, que puede ser útil, es que cuando yo era joven, un chaval en Madrid, era explorador, era scout, de los scouts hispanos, que creo que han desaparecido, ya he perdido el contacto. Pues yo era scout, y de esos scouts teníamos una norma que para mí ha sido muy bonita y muy gratificante y muy provechosa. El scout era: cada día tienes que hacer una obra buena. Yo tenía metido en la cabeza que cada día tenía que hacer algo bueno, porque me habían metido en la formación de los scouts. Y un día, en Madrid, donde yo vivía, iba yo por la calle, tenía yo 13 años o 12, con pantalón corto, un chiquillo. Me encontré un chiquillo de mi edad empujando un carrito lleno de no sé qué, algo que pesaba mucho, por una cuesta arriba. Y el pobrecillo no podía, con el carrito, venga a empujar. Y yo estaba subiendo a su lado, y se me ocurre, la obra buena de hoy, le voy a ayudar a empujar el carrito. Pero me daba vergüenza, porque el chiquillo del carrito iba con un mono, traje de trabajo, y iba bien vestido, vamos, vestido normal, como vestían todos los niños. Y claro, yo no tenía indumentaria de trabajo, y me daba vergüenza ponerme a empujar el carrito, pero tenía que hacer una obra buena. Total, me puse a empujar el carrito, y subimos hasta arriba el carrito, y la mirada de agradecimiento del chiquillo, todavía me acuerdo, y hice una obra buena, porque los scouts nos metían en la cabeza que cada día teníamos que hacer una cosa buena. Total, esta es una deuda, se me ocurre, de mi adolescencia, aunque yo tendría 13 años, creo que tendría, más o menos. Eso es Madrid. Después ya me vine a Málaga, le estudié con los jesuitas en Málaga, en el Colegio del Palo, terminé el bachillerato, y después me fui a Madrid y empecé a estudiar ingeniero. Vale, yo de mi juventud ya está bien, ¿no? Sí, me gustaría que usted lo mencionase así de paso, el caso de la guerra. ¿Cómo fueron esos años para un joven cristiano como ya habrá sido usted en esa época, no? No, pues desde la guerra, bueno, yo entonces no era especialmente cristiano. Yo era alumno del Pilar. Yo estudié en el Colegio de los Marianistas del Pilar en Madrid hasta cuarto año. El año 36 terminó cuarto año de bachillerato en el Colegio del Pilar, de los marianistas. Y no, pues mi juventud de la guerra, pues bueno, si sirve de algo, pasamos muchísima hambre. Yo me acuerdo, vamos a ver, son anécdotas que no sé si sirven de algo. En mi casa pasábamos tanta hambre que a mí se me ocurrió un día chupar el palo de una silla para ver si me sacaba algo de hambre que tenía. Y no lo hice, no, pero vamos, que se me ocurrió chupar el palo de una silla a ver si le sacaba algo de hambre que venía. En Madrid pasamos muchísima hambre, en Madrid el ojo, estoy hablando, ¿no? Lo pasamos fatal. Primero porque me asesinó a mi padre. Mi madre se quedó viuda con 36 años, 8 hijos y arruinada, porque nos quitaron todo. Vamos a ver, otra anécdota si puede ser de algo. Éramos 8 hermanos y los amigos, para que comiéramos una vez al día, nos repartíamos, cada uno de nosotros comíamos cada día de la semana en una casa. Yo el lunes aquí, el martes aquí, y mi hermana siguiente, el lunes aquí, el martes aquí. Cada día de la semana comíamos en una casa distinta, que nos invitaban a comer para que durmiéramos una vez al día, porque nos habían quitado todo. Estamos arruinados. No teníamos para comer, por eso pasamos tanto hambre. Total, la guerra fue muy dura, muy dura. Padre Lorin, ¿cómo se decide por la vocación al sacerdocio? ¿Qué es la llamada o cómo siente esta, vale, esta llamada? Vamos a ver, pues, ya que me pregunta, a mí no me gusta hablar de esto, porque parece un poco de vanagloria, pero yo, en fin, bendito sea Dios que se hace las cosas y nos dejamos llevar a lo que él quiera. Mi padre era dueño de una fábrica de aviones. Yo era el mayor de 8 hermanos. Detrás de mí, 6 niñas. Las niñas no estudiaban entonces. Yo era el que me iba a encargar de la fábrica de mi padre. Me puse a estudiar ingeniero aeronáutico para ponerme al frente de la fábrica de aviones. Estando estudiando ingeniero aeronáutico, hice ejercicios. Y en ejercicios hay una meditación que se llama elección de estado. ¿Qué vas a hacer con tu vida? Yo tenía 20 años, pues ¿qué voy a hacer con mi vida? Bueno, pues yo ponerme al frente de la fábrica y de esta manera daré de comer a varios centenares de familias, lo cual es bueno. Pero si me hago sacerdote, salvaré almas, que es más importante. Total, salí de ejercicios, me decidí de hacerme ejercita, porque es lo que yo conocía, y a la semana me fui al novillado. Así de repente, y no me arrepentí ni un minuto. Si tuviera que elegir de nuevo, volví a elegir esto, porque creo que no puedo hacer nada en la vida más importante que lo que he hecho, salvar almas. ¿Cómo hace un sacerdote? Porque sabemos que ha habido, y usted también, no hace falta que se lo cuente, una crisis entre los años 60 y 70 en estas cuestiones de la vocación sacerdotal en la Iglesia, y aún se mantienen en muchos casos deserciones, en fin, secularizaciones. ¿Cómo se mantiene una vocación sacerdotal? Pues opino que el que deja el sacerdote por otra cosa, el que deja el sacerdocio, es por ignorancia, así de claro, o por pasión. Porque les voy a dar mi opinión. El sacerdote es el mayor bienhechor del mundo. Nadie en el mundo da lo que da el sacerdote, que da la gloria eterna. Eso lo da nadie. El médico me da la salud, me retrasa la hora de morir, pero no me priva de la muerte. El arquitecto me da una casa, y el ingeniero un automóvil o un avión. Pero todos los bienhechores de la humanidad dan bienes terrenos. El único que da bienes eternos es el sacerdote. Por eso me bendecía el sacerdote. El mayor bienhechor de la humanidad. Nadie da lo que da el sacerdote. Por lo tanto, el que deja el sacerdocio para un bien terreno se ha equivocado o se ha obnubilado, se ha cegado por la pasión. Pero ¿quién va a dejar una cosa mejor para coger otra peor? Vamos, esto no tiene pies ni cabeza. Ahora, que hay gente que lo hace, pues sí, pobrecitos, me da pena, pero bueno, evidentemente el sacerdocio exige sacrificios, pues claro, ¿dónde no? Todo el mundo tiene que sacrificarse, y el sacerdote exige sacrificios, pues sí, pero se llevan con gusto, se llevan con... Cuando tienes un ideal, pues los sacrificios que suponen, no importa, yo pongo este ejemplo. Un deportista que va detrás de la medalla de oro tiene que entrenarse con enorme esfuerzo, con enorme sacrificio. Y una chica modelo que quiere desfilar en la pasarela, dicen que pasan mucha hambre. Tienen que guardar la línea, tienen que mantener el tipo, pero quieren pasar modelos en la pasarela. Total, que todo lo que, cuando tienes un ideal, los sacrificios los haces con gusto. Yo suelo decir una frase que no es mía, pero me gusta mucho y la digo cuando me acuerdo. Las espinas pinchan si se pisan, no si se besan. Está clarísima. Yo le pego un pisotón a una espina y me la clavo. Le doy un beso y no me la clavo. Las espinas pinchan si se pisan, no si se besan. Pues lo digo de la vida. Cuando tú sufres, pasas contratiempos, las cosas de la vida. Cuando haces esto con nada, no pasa nada. Pero creer que en la vida no hay sacrificio, está en la luna, vamos, está en la luna. En todas partes hay que sufrir. Y hay contratiempos y hay limitaciones en todas partes. Lo importante es tener motivación para llevar con garbo los problemas de la vida. Eso es todo. Vale. Vamos a hacer un pequeño descanso y vamos a continuar con el programa en unos minutos después de la música, ¿eh? Muy bien, encantado. Estamos en esto que es la llamada aquí por Radio María. Quien les habla, Vicente Miranda, está hoy con una entrevista con el padre Jorge Loring, que tiene 90 años, que está en la ciudad de Cádiz, en España, y él nos está hablando, nos está dando testimonio de lo que hace, de lo que es su vida, de lo que ha sido, en fin, estamos hablando con él de todas estas cosas personales, sociales, y que tienen que ver, por supuesto, muchísimo con una vocación sacerdotal. Que, padre Jorge, ¿cuántos años de sacerdote lleva? Bueno, no los he contado, pero me veré con 33 y tengo 90, pues que haga la cuenta. No sé cuántos años, Me ordené con 33 años y ahora tengo 90. El camino de 91. ¿Qué cosas más, digamos, hermosas puede contar del sacerdote? Supongo que serán infinidades. Pero si puede rescatar alguna anécdota por allí que lo ilustre como, digamos, de cuerpo entero. Anécdotas, consoladoras, no sé. Bueno, pues vamos a ver, se me está ocurriendo una así a bote pronto. Vamos a ver. Voy a empezar, voy a coger la cosa de atrás. Yo soy, una de mis ideas, todo el mundo tiene ideas que orientan su vida. Y una de mis ideas son ser tradicional en las ideas y modernísimo en la técnica. Me explico. Tradicional en las ideas, detrás del Papa. Yo voy siempre detrás del Papa. Hay otros que van delante del Papa. Corren más que el Papa y quieren que el Papa vaya detrás de ellos. Yo no. Yo no voy delante del Papa, voy detrás. Cuando el Papa dice blanco, yo digo blanco. Y si el Papa dice negro, digo yo negro. Pero no voy delante del Papa para que el Papa vaya detrás de mí. Por lo tanto, soy tradicional en las ideas, siempre detrás del Papa, pero modernísimo en la técnica. En cuanto sabe algo de técnica que sirve para el apostolado, allí me apunto yo. ¿Por qué digo esto? Porque estoy en Internet desde que empezó. Cuando empecé Internet, bueno, voy a contar la idea. Cuando los Juegos Olímpicos de Atlanta, no sé cuántos años harán, 15 o 20 años. Cuando los Juegos Olímpicos de Atlanta pusieron una bomba, y yo me enteré que el terrorista aprendió a hacer bombas en Internet, y yo pensé, ¿Internet sirve para hacer terroristas? ¿Por qué no va a servir para hacer católicos? Mi libro para salvarte a Internet. Y decidí poner Internet, para poner mi libro para salvarte en Internet. Y yo no sabía nada, yo nunca había oído hablar de la página web, era una cosa totalmente nueva, estaba empezando Internet. Yo creo que hace 20 años de esto, más o menos. Total, que me metí en Internet, y el libro para salvarte lo tengo colgado en Internet, para que la gente lo lea gratis, después contaré anécdotas, si viene bien. Total, que estoy en Internet desde hace 15 años o 20 años. Desde que empecé Internet he metido. más de 50.000 consultas en Internet. Más de 50.000. Y ahora mismo tengo aquí el técnico, pues creo que tengo 20.000, ¿cuántos tengo? 20.000, tenía 20.000, ya tengo menos, 15.000 tendré. En este momento tenemos unas 15.000 esperando ser leídas. No puedo, no, me estoy desbordado de trabajo. Tengo mi ordenador que lo tengo aquí al lado, 15.000 cartas esperando ser leídas. Y yo hago lo que puedo, no puedo llegar a todo, pero hago lo que puedo. Y por si acaso alguien quiere consultarme algo, voy a hacer, y yo tengo tiempo de contestarle, voy a dar mi correo electrónico, que es mi nombre, Jorge Loring, en minúsculas y pegado, Jorge Loring, mi nombre, @gmail.com. Jorge Loring, minúsculas y pegado, @gmail.com. Total, que recibo montones de consultas y he superado las 50.000. Procuro contestar a todo el mundo, pero no puedo, porque el tiempo no lo puedo estirar. Pero en fin, si yo sospecho que hay una carta que puede ser importante, esas tienen siempre prioridad. Bueno, a lo que voy. La mejor carta que he leído, que me han enviado, voy a omitir algún detalle para que no se vean interesados. Me dice uno: tengo 34 años, soy médico. He sido ateo toda mi vida, porque mis padres eran ateos y no me bautizaron. Después de leer su libro Para Salvarte, he pedido el bautismo. He hecho la primera comunión, hoy soy un médico católico. Es la carta más bonita que he recibido entre las 50.000 que he contestado. ¿Por qué? Porque Dios ha querido que mi libro Para Salvarte orienta mucho, ilustra, informa, convence y Dios lo utiliza como un instrumento para la conversión de, bueno, 11 testigos de Jehová han vuelto de la Iglesia Católica después de leer mi libro Para Salvarte. Y Dios ha bendecido el libro, que he hecho más de 60 ediciones. Dios ha bendecido el libro y ayuda a muchísima gente. Primero, a los católicos, para confirmarles en su fe, que viven alegres, contentos, con esperanza y con optimismo. Y a los no católicos, para que se informen de la verdad de la Iglesia Católica, y muchos volverán a la fe. Bueno, y hablando de esto, se me está ocurriendo una cosa. Yo tengo 90 años, me voy a morir pasado mañana, pero yo le pido a Dios que me aguante un poquitín, porque tengo la ilusión de traducir mi libro al chino, que ya se está traduciendo a Shanghái, pero se está traduciendo, todavía falta mucho, se está traduciendo al chino. Yo tengo la esperanza de que el libro salga en chino y colgarlo en Internet para que lo lean gratis todos los chinos. Y estoy seguro que muchos chinos, que no saben nada de la Iglesia Católica, cuando se informen de la verdad de la Iglesia Católica, serán católicos. Estoy seguro. Pero eso, no quisiera morirme hasta terminar este proyecto de colgar en Internet mi libro Para Salvarte en chino, con lo cual creo que muchos chinos abrazarán la fe católica. ¿Está traducido a parte del chino o a otros idiomas? Sí, pero vamos. Bueno, ahora mismo se está traduciendo al ruso en Moscú, al portugués en Brasil, y se ha traducido, bueno, está en inglés, está en árabe, en el Cairo, está en hebreo, en Jerusalén, bueno, hasta en Gujarati, que es un idioma de la India. O sea, hay traducciones a varios idiomas. Sí. Pero a mí ahora mismo lo que me ilusiona es el chino. Hombre, hay 1.000.000.000 de chinos. Esto va a ser maravilloso. Iba a ir ahora en este bloque es a preguntarle cómo es su día a día a los 90 años en el sacerdocio. ¿Cómo es mi día? Siendo sacerdote a los 90 años. Bueno, yo, aunque tengo 90 años, la gente dice que parece que tengo 40, porque tengo buena salud. Bueno, acabo de llegar de América hace una semana y ha sido mi 78 salto del Atlántico. 78 veces he saltado. Un amigo mío me dijo, oye, ¿por qué no cuentas los kilómetros que has hecho a lo largo de tu vida? Hombre, no se me había ocurrido. Y me puse a pensar los viajes que he hecho a América de España, la de Alaska. Hombre, resumiendo, he recorrido 2 millones de kilómetros, que son 50 vueltas al mundo, no está mal. Son 50 vueltas al mundo en mis viajes. Y tal, cuando no viajo, porque viajo mucho, y estoy aquí, pues desde la, digo misa, a las 9:30 de la mañana, me vengo aquí a trabajar a mi despacho, estoy hasta la hora de comer, después de comer me vengo a seguir trabajando, y estoy hasta las 12 de la noche, por supuesto, y a veces hasta la 1 contestando cartas, y no hago otra cosa. Ahora me dedico a dar conferencias y a contestar por internet, y bueno, y mantener mi libro Para Salvarte, que lo voy modernizando. No hay, llevo 60 ediciones y no hay dos iguales. Cada año lo mejoro, lo actualizo, lo perfecciono, para que esté al día. ¿Vale? Con tantos correos electrónicos esperando ser contestados, sí. ¿Cuántos llega a contestar por día? Pues depende de las preguntas, porque recibo más de 100 diarios. Y yo veo los asuntos, mucha basura, honradamente mucha basura. Muchos no hay que leerlos. Basta ver el tema y va a la basura. Mucha basura. Pero yo veo los y hay muchas preguntas que son tan fáciles de contestar que contesto a bote pronto. Otras las tengo que pensar un poco. Y algunas las tengo que consultar porque yo todo no lo sé. Yo todo no lo sé. Y cuando no sé una cosa, pues como pregunto a un compañero mío, lo presento en el comedor, mientras come la comunidad, me han preguntado esto, que cada cual opina y me da su respuesta y yo cojo la que más me gusta. O sea, yo todo no lo sé. Pero vamos, ya tengo bastantes tablas y casi todo lo que me gusta lo sé. Pero no todo lo sé, alguna me hace pensar, alguna pregunta me hace pensar, ¿vale? ¿Sobre qué temas más le preguntan? ¿Bioética? Vida después de la muerte, vocación. De todo. Hay preguntas sobre la Biblia, preguntas sobre apologética, preguntas esto de ética, preguntas morales, de todo. Y a veces preguntas que las tengo que pensar porque a veces no es fácil dar una concepción adecuada. Bueno, alguna vez digo yo, consulte a un sacerdote de su localidad. Porque por internet, que no ves la persona, es importante ver la persona. Pues hablo de cuando me preguntan cosas, pues del noviazgo, del matrimonio, problemas de convivencia. Hay muchas cosas que por internet no puedes dar una respuesta adecuada. Yo digo, consulte a un sacerdote de su localidad, porque hay gente maniática, hay gente esquizofrénica, hay gente insoportable, y que por internet todo el mundo es encantador. Pero pues hay que ver la persona. Hay gente anormal, mucha gente anormal. O no, o hay gente muy sensata que lo que dice es muy correcto. En fin, hay que conocer a la persona. Por internet no todas las preguntas se pueden contestar, pero hay muchas que sí. Por ejemplo, qué sé yo, muchas preguntas las tengo escritas y cuando me preguntan, corto perdurando. Por ejemplo, que María tuvo muchos hijos porque la Biblia habla de los hermanos de Jesús. Bueno, esto me preguntan montones de protestantes. Pues ya tengo ya escrita la respuesta, que llamar hermano en hebreo no es como nosotros los que decimos los hermanos son hijos de los mismos padres. El hebreo hermano es pariente, pariente en general, primos, tíos, sobrinos, cuñados, todos son hermanos. Y bueno, eso lo desarrollo mucho, dando pruebas y textos, para decir que hermano en la Biblia no es lo mismo que entre nosotros. Bueno, total, que esa pregunta la tengo ya hecha, y el copy me mando otro. Protestantes, es que escriben muchos protestantes. Fundamento bíblico del purgatorio. Pues ya la tengo escrita, copy me mando. O sea, muchas preguntas las tengo ya escritas, y las contesto enseguida. Pero otras, pues tengo que pensarlas, porque voy a decir una cosa que a lo mejor a alguien le gusta, porque muchas de las cosas que o artículos, yo tengo un blog también en Religión en Libertad, tengo un blog donde publico artículos de cuando en cuando, y publiqué uno que puede ser interesante, porque es que en internet que hay mucho bueno, pero hay mucho malo. Y hay cosas espantosas. y recibí una que me hizo un impacto muy desagradable, de uno que decía que cuando San Juan habla de el discípulo amado, que es el discípulo amado de Jesús, pues que era amor homosexual, que San Juan y Jesús eran homosexuales, vamos, esto es una blasfemia tan espantosa que me puso de mal humor. Pero ¿cómo contesto yo a esto? Pues he consultado a un profesor de ciencias bíblicas y me ha dado una respuesta formidable. Y dice él, amor en griego, que eso lo escribía San Juan, se dice de dos maneras. Por el verbo fileo, ahí viene filantropía, que es amor de amistad, y erotao, ahí viene erotismo, que es amor sexual. Cuando Juan habla del amor entre él y Jesús, siempre usa fileo, amor de amistad, nunca usa erotao, que es amor sexual. Pues esta respuesta la tengo que preguntar, yo no lo sabía, pero es definitiva. Y todo el que ese sinvergüenza, que blasfema, diciendo que San Juan y Jesús eran homosexuales, este es un mazazo que lo deja fuera de combate, porque lo que dijo o no sabe nada o engaña, que es peor. Pero esta respuesta, que no es mía, la pregunté, pero me gustó porque es definitiva. Otra cosa. Perfecto, vamos a hacer un pequeño descanso nuevamente, una pausa para escuchar un poquito de música y ya volvemos con otra, ya la tercera parte del programa de La Llamada de hoy. Vale. A nuestros oyentes les decimos que pueden comunicarse mandando un email a llamada2@radiomaria.es, llamada2@radiomaria.es. Mis manos fueron clavadas. Fui coronado de espinas, y de mí se burlaba, y de mí se reía, y resucité por ti, yo soporté tal dolor, aunque te olvides de mí, estoy aquí por amor, y he cargado mi cruz, y me entregué por amor. ¿Qué puedes hacer por mí si te pidiera algo yo? Dime si me quieres a morir, dime qué harías tú por mí, dime si me amas como yo te amo, dime. Dime si tú morirías por mí, si acaso puedes resistir un poquito de lo que he pasado, dime. Dime, solo dime, si pudieras guardar mi amor, dime. Anda, solo dime, si algo te pidiera como muestra de amor, oh, dime. Humillado por ti, fui perseguido por ti, yo fui juzgado por ti, golpeado por ti, arrastrado por ti, yo fui clavado en la cruz, yo gota a gota me di, de mi sangre te di, ya he cargado mi cruz. Y me entregué por amor, ¿qué puedes hacer por mí si te pidiera algo yo? Dime si te atreves a morir, dime si sufrirías por mí, dime si me amas como yo te amo, dime. Dime si tú morirías por mí, si acaso puedes resistir poquito de lo que he pasado, dime. Dime, solo dime, tú que te vas cuando más necesitas de mí. Andar. firmeza no conoces, y que tu tiempo está primero que yo. Dime si me quieres a morir, dime qué puedes hacer por mí, dime si me amas como yo te amo, dime. Dime dónde crees que puedes ir, mírame la cruz, estuve ahí, yo por ti mi sangre derramado, dime. Continuamos aquí en La Llamada en Radio María y estamos en conversación telefónica con el padre Jorge Lorin, que nos está hablando. Es un sacerdote que tiene 90 años de vida y nos está hablando acerca de su vida sacerdotal, su vida de pastor. Él básicamente se puede decir que es un ciberpastor porque hace mucha o la mayoría de sus cosas por internet, pero no todo es por internet. Él nos ha contado que viaja mucho. ¿Y qué hace? ¿Por qué viaja mucho, padre Lorin? Pues viajo mucho porque, afortunadamente, Dios me lo pone en la mano, tengo muchas invitaciones. Les voy a contar una anécdota. Yo dije antes que técnicamente me gusta estar siempre en cabeza. Cuando sale una técnica nueva que sirve para evangelizar, yo me apunto. Pues cuando pasaron los vídeos, yo todas mis conferencias tengo un temario de 40 temas distintos, pues mis conferencias las puse en vídeo. Y entonces me entero que en Estados Unidos, en Atlanta, hay un emisor de televisión que emite en español para Sudamérica, y entonces le mandé un vídeo mío para que lo vieran, y si les gustaba, le podía mandar más vídeos para que pusieran mis vídeos en televisión. Me contestan de Atlanta, de la EWTN. Me contestan: no nos interesan sus vídeos, lo queremos a usted en carne y hueso. Bueno, pues me fui y grabé 40 temas de media hora cada uno en la EWTN de Birmingham, de Estados Unidos. Bueno, muy bien, eso lo hice hace 10 años. ¿Qué pasa? Que mis temas son intemporales. Sirven hace 10 años, sirven hoy y sirvan dentro de 10 años. Porque el partido de fútbol que España quedó campeona del mundo, lo vieron muchos millones, pero ya no lo pueden repetir. Eso ha pasado. Pero lo que yo digo de la confesión o del infierno vale lo mismo hace 10 años que hoy, que dentro de 10 años. Son intemporales. Es decir, lo repiten. Llevo 10 años saliendo semanalmente en la televisión EWTN, y me dijeron allí en Birmingham que mis programas los oyen semanalmente 80 millones de hogares. Me lo han dicho en la televisión EWTN. Lo ven 80 millones de hogares. Total, que si llevo 10 años saliendo semanalmente y me oyen 80 millones, ¿qué pasa? Porque soy un poco conocido. Y entonces me llueven de invitaciones. Y yo tengo una persona en México que me organiza, porque yo en España no puedo organizar. Yo le digo, el día que voy, por ejemplo, este último viaje, me fui en diciembre, yo he vuelto hace una semana, y en medio año me tiro a América, dando conferencias, en Estados Unidos, en México, en Colombia, medio año. Pero yo no lo organizo, me lo organizan ellos. Yo voy a donde me digan. ¿Pero por qué hay tantas peticiones? Porque eres conocido, porque sales en televisión, te ve mucha gente y la gente quiere que vayas. Total, que tengo muchas peticiones. Pero como yo, primero, no conozco bien las cosas y organizar los viajes es muy complicado. Todo me lo han hecho. Yo digo, puedo ir a América tal día y quiero volver tal día. Y después de una fecha me lo organizan todo. Pero ahora, pues, he dado un montón de conferencias. En Los Ángeles solo he dado 17. En Los Ángeles, 17 conferencias. Porque Los Ángeles es muy grande, la gente no se desplaza de un sitio a otro que está a una hora de camino. Soy yo el que voy a distintos sitios. De Los Ángeles, de California, he dado 17 conferencias. Y después, hombre, voy a contar una cosa que os va a gustar. Vengo de Colombia, ahora, el último viaje ha sido Colombia. En Colombia he descubierto una asociación que yo no sabía que existía. Una asociación que se llama Lazos de Amor Mariano. Y esta asociación ha nacido de mi libro Para Salvarte. Dos muchachos, digo muchachos, son solteros, son ya morcetes, mayorcetes, pero solteros. Dos muchachos leen mi libro Para Salvarte y piensan, hay que formar a la juventud con la ideología de este libro. Y forman una asociación que se llama Lazos de Amor Mariano. Pues en esta asociación hay 30.000 jóvenes, 30.000 jóvenes por toda Colombia y fuera de Colombia, en Perú, Ecuador, tal. 30.000 jóvenes que se forman con mi libro Para Salvarte. Y esta asociación, Lazos de Amor, ha nacido de mi libro Para Salvarte. Esto lo he descubierto en Colombia, yo no lo sabía. Y ahora, esto es lo que me has invitado, que en Colombia he hablado en 7 ciudades. Y una cosa bonita también, por contar anécdotas, desde hace un mes, he dado ejercicios espirituales a 450 jóvenes. ¡450! No hay ninguna casa que tenga alojamiento para 450 jóvenes. ¿Qué hicieron? Montaron un campamento en una finca rural, una finca campestre, un campamento, 450 jóvenes. Yo les di ejercicios. Yo vivía en la casa de la finca. Total, a lo que voy, que he dado ejercicios a 450 jóvenes en un campamento que montaron en una finca. Bueno, pues esto lo han hecho de esta asociación que se llama Lazos de Amor Mariano. Y estos me han invitado porque conocen mi libro y en televisión, total, a lo que voy, que si sales en televisión, pues eres conocido y ya la gente te invita y por eso voy, y no voy a todos los sitios que quieren. Tengo muchas más peticiones que posibilidades, no puedo satisfacer a todos. Yo digo que hago lo que puedo y ya está, y hasta aquí llegué, punto. ¿Qué voy a hacer? ¿Cómo se las arregla con la cuestión técnica de los fallos que a veces hay con los ordenadores y demás? Pues tengo a mi lado un técnico que es una excelente persona, que es muy amigo mío, y es un manitas, porque lo sabe todo, lo arregla todo. Y los problemas, creo que no ha habido ningún problema que no me lo haya resuelto. Todo me lo arregla. Y a veces, por ejemplo, ahora mismo está terminando ya recuperándome el correo electrónico que lo he perdido ayer. ¿Por qué? Pues no sé. Entiendo que lo he tenido blanco, pero ¿esto qué es? Blanco. He perdido todo el correo y tenía hace poco, creo que eran 14.000 cartas esperando ser leídas. Pues ahora mismo, esta mañana no había ni uno. ¿Qué ha pasado? Pues no sé. ¿Dónde han ido? Pues no sé. Yo estoy aquí dando vueltas a recuperar las 14.000 cartas que tengo que leer y contestar las que sean contestables. Vamos a hacer una pausa y ya venimos para la última parte en este programa, ¿eh? Vale. Creer en ti, Señor, no es solo la palabra vocación, es desgastarse entre los hombres por amor. Creer en ti es mucho más que llevar tu nombre en mi voz, es permitir que sea tu gracia quien viva en mi corazón. Creer en ti, Señor, no es solo pedir por el pecador, es el abrir mis brazos prontos al perdón. Creer en ti no bastará para cambiar la situación, es transformarse en hombre nuevo y anunciar la salvación. Y por eso yo quiero creer en ti, quiero que me sanes, que me transformes, me hagas feliz. Yo te doy mi vida, Estamos con el padre Jorge Loring aquí en Radio María, en esto que es La Llamada. Ustedes pueden comunicarse a lallamada2@radiomaria.es, lallamada2@radiomaria.es. Padre Jorge, ¿algún consejo para un joven que esté pensando o que vea que puede ser su vocación a la vida sacerdotal? Nunca te arrepentirás de haber elegido el ser sacerdote si eres buen sacerdote, si eres buen sacerdote. El sacerdote que está añorando lo que dejó es un desgraciado o un Judas, que sería peor. Si tú quieres ser buen sacerdote y cumplir como Dios manda, nunca te arrepentirás de haber elegido ser sacerdote, con tal de que abraces el sacerdote con amor, con fidelidad a Jesús y con garbo, porque el sacerdote exige sacrificios, claro que sí, exige sacrificios y renuncias, pues claro que sí, pero merece la pena, lo dije al principio, porque no hay más, no hay nada en el mundo que sea más grande que ser sacerdote, porque es el mayor derecho de la humanidad, porque da bienes eternos y eso no lo da nadie. Y ya que estamos terminando, digo una idea que no es mía, pero me gusta mucho y la repito cuando me acuerdo. La felicidad en la vida no está en el dinero. Hay mucha gente con mucho dinero y son desgraciados. No está en el sexo. Las prostitutas tienen de sexo más de lo que necesitan. Y no hay ninguna prostituta feliz. La esclavitud de la mujer, esclava del siglo XX. ¿Cuántas de ellas quisieron dejar la prostitución? Y de sexo vayan servidas. La felicidad en la tierra está en el servicio. En el servicio. La idea es de la ordenadora Tagore. Dice, soñé que la vida era la felicidad. Desperté y me encontré que la vida era servicio. Me puse a servir. En el servicio encontré la felicidad. La felicidad en la tierra está en el servicio, y el mayor servidor de la humanidad es el sacerdote. Por eso, hombre, me alegro de haberme acordado de esto, que no me acordaba ya. Una encuesta que ha hecho una empresa norteamericana, que ya no me acuerdo cómo se llama, una encuesta, y resultado de la encuesta, las personas más felices de la Tierra, los sacerdotes. Eso no lo digo yo, que soy jesuita. Una empresa norteamericana dedicada a investigar, a hacer cuestionarios y encuestas. Según esa empresa, las personas más felices de la Tierra, los sacerdotes. Yo opino lo mismo, porque nadie da lo que da el sacerdote. Y la felicidad en la Tierra está en el servicio. ¿Vale? El libro este lo tiene también colgado en internet. Sí, en, otro, ¿en todos idiomas? No, en todos no. ¿En todos los idiomas a los que lo ha traducido? No, ¿Lo ha publicado en papel? En español y en inglés. En internet. Para que la gente lo lea gratis. Porque yo hago propaganda descarada de mi libro. Yo para eso hice el libro, para que se difunde. Y yo hago propaganda descarada. Y alguna vez me han dicho: ¿usted lo que quiere es vender libros? Le digo, sí, sí, quiero vender libros para que se difundan, pero no para ganar dinero, porque lo he puesto en internet para que se lea gratis. Mi libro se lee gratis en internet. Si yo quisiera dinero, no lo hubiera colgado en internet. Se lee gratis. Ahora, el que lo quiere tener en papel, pues tiene que comprarlo, y eso cuesta dinero. Pero que yo quiero que el libro se difunda para que haga bien. Pero si el que no quiera comprarlo, lo lee gratis en internet. No es el único libro que ha escrito, ¿no? He escrito 10. ¿Tiene un libro escrito sobre los evangelios? No, sobre los evangelios no, sobre la Sábana Santa sí tengo un libro. Ah, bueno, sí, sí, sí, un libro, pero en el libro, claro, los evangelios no. He publicado un texto de los evangelios con 2000 notas explicativas, eso sí. Me he leído 20 libros, 20 Biblias, he sacado las mejores notas de cada Biblia, porque cada traductor, pues algunas notas son ni fu ni fa. A veces hay traductores que tienen notas muy, muy bonitas, muy, muy buenas. Pues he cogido las mejores notas de 20 Biblias, las he reunido en un libro, se titula Los Evangelios con 2000 notas explicativas. Eso me lo ha publicado Planeta, pero lo vendo yo. Yo aquí tengo una editorial, yo soy una editorial, de los 40 títulos de DVDs, con los 10 libros, en fin, este mi despacho donde estoy hablando es una editorial, se llama Espíritu y Media. Padre Jorge, ¿es usted solo el mismo que sube las cosas a internet? ¿Le da los textos a otra persona y esta persona se los sube? ¿Cómo es la...? Yo tengo muchos técnicos amigos míos, cada uno para una cosa. Unos me hacen los diseños, otros son la mecánica de la internet, en fin. Gracias a Dios, tengo muchos amigos, tengo muchos colaboradores, ¿verdad?, que me ayudan. Yo me dedico a contestar cartas. Padre Jorge, bueno, le agradezco realmente que haya podido atenderme para esta larga entrevista de un programa en Radio María. Bueno, encantado. Hasta otra oportunidad, si Dios quiere. Bueno, yo hago lo que puedo, que no puedo atender a todo, pero a lo que puedo, con mucho gusto. Así hemos arribado al final de este programa aquí en Radio María. Estuvo con ustedes quien les habló, Vicente Miranda, y en esta ocasión como invitado vía telefónica, el padre Jorge Loring. Hasta una próxima oportunidad, si Dios quiere. Han escuchado en Radio María el programa La Llamada, hoy dirigido por Fabián Miranda.